que me dejó desangrar. ¿Dónde está tu amor? Te estoy sufriendo. ¿Quién me lo robó? Me siento mal. Busco andar sin pensar. Hoy de quién será. Que me dejó desangrar.